10:22 de la mañana, seguimos aquí en La Marca de la Almohada. Esta cortina identifica de alguna manera a la participación de alguien que viene de afuera, que viene con toda la humedad encima y que se llama Andrea Ocampo. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ustedes digo no. Usted... Me dio mi peinado de día húmedo, es así como goma espuma. La peluca más arriba que de costumbre. Sí, impresionante. No, pero le queda bien, ¿eh? Le pegan bien los días de humedad. Un look así afro. Sí, le gusta, claro. A mí me parece como excesivo. Ya de por sí yo tengo así como una peluca, pero ahora es como una ultra peluca. No, no, pero no se haga problema que no está muy distinta a otros días. Bueno, le agradezco. Pero fue un halago eso. Le agradezco. Sonó le feo, agradezco. Pero fue un halago. Usted quiere decir que siempre está linda, bonita igual. Claro, ahí claro, está, ahí está. No me hace mella la humedad. No, no. Desde que están en el aire, dice un mensaje, hasta deseo que sea lunes. Mire qué bien, qué buena onda. Yeah, aquí va. Muchas gracias. Felicidad, Andrea, por su programa del sábado a las 16, dice Guille. Ah, gracias, bien. Guille. ¿Cómo le fue el sábado? Y bien, bien. Le pasa que empezamos el 10, ¿se acuerda que yo vine y se preparó? Sí, como corresponde, no. Llama Obran de Construcción, está los sábados de 16 a 18. Y bueno, es todo un descubrimiento, una aventura, es maravilloso. A todos los que estamos en el equipo, que somos unos cuantos, estamos contentísimos y bueno, esperamos que a los oyentes también les guste. Claro. Por lo menos a uno le gustó, a Guilla, así que gracias. Sí, sí, sí, no, y gusta, y sé que hay comentarios buenos del programa, así que vamos a estar ahí todos los sábados a las 4 de la tarde escuchando Obra en Desconstrucción, el programa de Andrea Ocampo. Que Andrea Ocampo, por otra parte, vino escuchando desde que participa en este programa, pedidos, por favor, y accedió finalmente a un pedido. Es cierto. Igual quiero aclarar que no fue un pedido, fue una charla que tuvimos. Un comentario, no fue un pedido. Ah, yo pensé que Vanina le estaba hinchando, a ver, el amor líquido cuando hablamos. No, fue un comentario. Vanina no es así, no sea malo. No, bueno, qué sé yo, a lo mejor le había parecido. Es más, me dijo, deja, yo lo voy a leer, yo que leo más rápido, me dijo Andrea, lo voy a leer, y si está bueno, realmente recomendable, te digo que te lo compre. ¿Cómo sabe que lee más rápido que usted? A lo mejor... Porque está probado, porque todas las semanas trae un libro para comentar y yo para leer un libro tardo meses, supongo. Se juntan en la tarde, las dos, se ponen con el mismo libro, dos ediciones, y a ver quién llega más rápido. Lo dicho, y ella lee 47 páginas y yo 10. Va por la décima. Ah, bien. Y bueno, y se leyó este entonces. Y estuve leyendo El Amor Líquido, sí, totalmente. Bueno, para ubicarnos, pensemos que El Amor Líquido no es un libro de ficción. Sí, digamos, a pesar de que tiene un buen título como para película, ¿no? Espere, que yo me perdí con el autor. ¿Quién es? Sí, el autor es Zygmunt Bauman, con B larga. Zygmunt Bauman. Zygmunt, pero Zygmunt con Z-Y-G-M-U-N-T, porque es polaco este muchacho. Ah, no, como Freud, no Zygmunt. Claro, no es como Zygmunt, sino que este es, o sea, se debe pronunciar de alguna forma especial que a mí se me escapa, ¿no? Pero digámosle, leyéndolo así con Zygmunt. Castellano es Zygmunt Bauman. El apellido fácil, también es polaco. Kundera. Y ahora nos fijamos. Me parece siquiera. Que sí, parece porque que ahí sí. Estoy viendo que me gustan los autores polacos. Le gustan los polacos. Parece. Bueno, se puede ir hacia alguna asociación polaca, ¿no? Polaca y ahí va a poder disponer de la biblioteca. De ahí está. ¿Por qué no conocer Lech Walesa también, sin ir más lejos? Ah, usted páseme después los polacos. Le paso una lista de polacos, así usted se va interiorizando, qué sé yo. ¿Cómo a mí era? La cocina polaca me gusta. Ah, así okay. Que si usted va, me lleva. No la probé a la cocina polaca. El baño me gusta. Polaco. Pero en otro orden de cosas, yo no quería contar tanto. Me gusta de Chopin también, entonces ahí sí, pone sí. Chopin y se hace un bañito. Pero más el baño polaco que no, Chopin. El baño incluso polaco puede ser en silencio, sí. Supongas. Sí, no, porque aparte uno rápido se lava un poquito y listo y ya sale a la calle, ¿no? Bueno, perdóneme, siga usted. Yo no sé si quería saber. Hablando de amor líquido. No sé si quería saber estas cosas. ¿Y qué sé yo? Estábamos hablando de lo líquido. No era jabón líquido, era amor. Era amor. Bueno, yo amo mi higiene personal también. ¿Por qué no? Más o menos, porque el baño polaco. No, el baño polaco se lava bien si se lava. Como un repaso rápido, le digo. Ahora es como una lectura veloz. Claro, diría. Sí, sí. Bueno, me está haciendo este emoción. No llora, Andrea. Bueno, este chico, Zygmunt Bauman, nació en Polonia en 1925, ¿sí? Es sociólogo, él proviene de una familia muy humilde, se traslada a la Unión Soviética para estudiar, luego regresa a Polonia y milita en el Partido Comunista. Luego es profesor y ejerce, ¿no?, como profesor de filosofía y sociología en la Universidad de Varsovia, hasta que en 1968 es expulsado de Polonia y empieza, digamos, o sea, su periplo por el mundo. Uh-huh. Incluso él tiene, digamos, en contra también dentro de esta de este ejercicio de su profesión, ser víctima y ser discriminado, digamos, o sea, por los antisemitas que en ese momento estaban en el poder, y también esta cuestión de emigrar a otros lugares donde poder desarrollar su carrera como filósofo y sociólogo. Por lo tanto, digamos, o sea, desde la Universidad de Varsovia empieza a enseñar sociología en Israel, en Estados Unidos, en Canadá. Desde 1971 se radica en Inglaterra, donde es profesor en la Universidad de Leeds, y empieza, digamos, en los años 50 más o menos, a trabajar precisamente, digamos, en una visión de este ciclo, de este lapso, ¿no? Digamos, o sea, que separa a la modernidad de los tiempos que vienen luego, que uh-huh. se han llamado posmodernidad. Bauman tiene otra idea, entonces Batman. Ay, ¿quién le hace de Robin a Bauman? Porque acá hay que mantenerla. Este profesor Bauman lo que empieza a hacer es una disquisición entre esta definición de modernidad y posmodernidad, y llega a la conclusión de que en realidad para él se trata de un solo periodo, que sería una modernidad, ¿no? Como una moneda de dos caras, donde habría una fase que es la que ya transitamos, que sería una modernidad sólida, y este nuevo estadio que sería una modernidad líquida. Ajá. ¿Sí? A partir de ahí va a comenzar a hacer toda una serie de trabajos donde va a empezar a analizar enmarcada en estas nuevas reglas de juego que impone la modernidad líquida, cómo se dan las relaciones, no solo entre las personas, que es de los que vamos a hablar hoy, sino también a nivel, digamos, de estructura y a nivel de toda la sociedad. Entonces él va a hacer varios trabajos, va a hacer un trabajo sobre el holocausto que es muy interesante, porque él va a plantear el holocausto no precisamente como una cuestión irracional, como una barbarie precivilizada, sino que lo va a tomar exactamente en el sentido inverso, pensando que si bien no era una consecuencia lógica inevitable, sí, digamos, o sea, tiene que ver con una consecuencia de esta civilización moderna y una creencia, ¿no?, en que la ingeniería social a gran escala daba resultados. Eso para Bauman es un poco la explicación que tiene lógica dentro de esta modernidad líquida la existencia del holocausto. También va a analizar esta cuestión, digamos, del holocausto en una trilogía que hace en la década del 80, donde estos libros son Legisladores e Intérpretes, Modernidad y Holocausto y Modernidad y Ambivalencia. En estos tres libros lo que va a hacer es sentar esta postura filosófica respecto, ¿no?, a este presente, a la lectura que hace de este presente, y va a opinar, digamos, o sea, sobre muchísimos temas, siempre leídos en esta clave de lo líquido. En el caso de todo el análisis que él hace, a mí sinceramente me gustó muchísimo todo lo que él opina acerca de el intercambio de los bienes, ¿no? La cuestión del trabajo, del consumismo, de los nuevos pobres, de estas comunidades enteras que él percibe que son generadas por esta organización social como una especie de residuos, ¿no?, donde el ser humano se vuelve un recurso y como recurso no solo se agota, sino que es descartable. Claro. Digo, lo líquido va por ese lado, por esta cuestión de que... Claro. Es una cosa que pasa y pasa, no queda, digamos, sino claro, que fluye. Pasa y pasa, que fluye, que se fluye, va. Pero siempre se está yendo, claro, ¿no? Entonces esa es un poco la crítica también que se hace a toda esta manera de vivir, y que en términos de pensar en un desenlace es muy negro como horizonte, ¿no? O sea, como que vamos por mal camino. ¿Hay alguna cosa positiva que rescate de esto, de este fluir? Porque vio que generalmente cuando se escuchan teorías que analizan la sociedad o la contemporaneidad, digamos, o la modernidad y posmodernidad, algunos de estos valores o de estas cosas se toman como negativas, pero otras también suele rescatarse algo positivo de todo. Sí, alguna que otra cosa positiva va a encontrar si lee el libro, pero qué sé yo, es todo bastante oscuro en este claro. sentido. Lo que tiene de bueno por ahí es que uno encuentra, a medida que va leyendo, como ejemplos, ¿no?, hacia el alcance de la mano. Como que uno va leyendo y como que parece todo muy evidente, ¿no? Es como que se le da esa sensación al lector de que le está diciendo algo que el lector puede comprender y que puede ejemplificar en su propia realidad cotidiana. Ajá. ¿Sí? O sea, ponele. Cuando habla de la cuestión de los pobres. O sea, una de las cosas que hace es esto de hablar de esta estética del consumo. Entonces va a hablar de que hay clases que concentran las riquezas y que pasan a ser esas clases los objetos de adoración. No las riquezas, sino ellos. Entonces usted lo asocia con lo que es toda la industria de la farándula, ¿no? Y los ricos y famosos y toda esta cuestión de la ostentación de la riqueza. Con el señor Ford, por ejemplo. Estaba pensando en eso. Claro, o ponés cualquier programa de qué sé yo. Sí, digo, porque fue como un icono que se instaló este verano. Como que fue así, aparte una especie de modelo súper recargado y excesivo de todo un montón recargado de elementos. De todo, aparte. Claro, era como la suma de todo lo que estaban los otros concentrada en una sola, en un solo individuo. Entonces él va a decir precisamente esto, que hay toda una serie de nuevos pobres que no tiene que ver incluso con un tema de una meritocracia, ¿no? Porque no es algo a lo que se accede por mérito, ajá, como se creía en otro momento, como, digamos, estaba planteado en otro momento, sino que ahora tiene que ver incluso hasta con el azar muchas veces, con el azar de haber nacido en tal lugar o tener tal o cual, digamos, beneficio. Entonces va a decir que la gran mayoría vamos a ser todos nuevos pobres, donde somos incapaces de acceder a ese consumo y a esa novedad constante del sistema capitalista, porque eso también tiene que ver con un consumo desbocado, es decir, bueno, salen permanentemente objetos nuevos y hay una necesidad de acceder a esos objetos, por más que el objeto anterior cubra la necesidad para la que fue previsto y sin embargo es descartado y suplantado por uno nuevo solamente porque es nuevo. Sí, algo como es el consumo. Algo que aparece, ¿no? Como necesidad, en verdad. Claro, y aparte no. Y la creación de necesidades en virtud de objetos que uno va adquiriendo, objetos y no tan objetos, porque va a decir Bauman que muchos de estos objetos no son palpables, sino que son precisamente ideas que se tienen acerca de esos objetos y forman más parte de nuestra imaginación y de nuestros deseos que de lo que tendría que ver con una realidad concreta. El celu nuevo, póngale. Póngale, claro, o sea... Salió con una nueva tecnología, y ya al año y medio no le sirve más, porque apareció uno que es con vida propia, que camina, entonces uno quiere ese nuevo que camina. Sí, o el auto, que tiene todos cuatro ruedas, pero hay uno que tiene más chiches y qué sé yo, se supone que es mejor por eso también, cuando en verdad te lleva y te trae, ¿no? Sí, y que cumple la misma función que otro, que es de hace 5 años, y que sin embargo es como, no, ya ese no corre más, ¿no? La cuestión de la desvalorización del objeto de consumo en virtud de que pasan los minutos. O sea, si uno se pone a pensar, así digamos, llevado a un extremo, ponele, te compras un auto y a las 2 horas vale menos porque ya pasaron 2 horas. Es terrible. Y bueno, hay gente que sufre por eso. Pero dice también Bauman que sufrimos más, digamos, los que estamos... Yo aparte ya tomé partido, se dará cuenta. Sufrimos mucho más los que nos quedamos afuera de esa locura del consumo. Pero no solo impacta como grupo social, digamos, decir, bueno, ser pobre o ser rico y famoso, porque no hay instancia intermedia, además, sino que impacta ya, digamos, o sea, un nivel de relación con los otros, porque dice que, digamos, todos estos nuevos pobres quedan como una situación de inferioridad al no poder acceder a esos bienes de consumo, y eso es como un dolor, es como una marca que se lleva y que dice que no se calma con nada. Y por otra parte también critica mucho esta cuestión de el tema del trabajo y la cuestión de cargar a los pobres no solo, digamos, con ese lugar estructural dentro de la sociedad, sino también echarles la culpa de que son pobres porque se lo merecen en última instancia. Porque la naturaleza así los hizo. Claro, y que si uno prende, por ejemplo, ciertos canales de noticieros, te lo dicen más o menos te lo dicen más o menos así. En esta época, entonces, de modernidad líquida, Bauman va a trabajar el tema de cómo se constituye la personalidad del individuo y va a decir que, claro, ante todo este cambio permanente, hasta esta renovación de vidriera y góndola todas las semanas, las identidades también sufren el mismo proceso. Entonces dice que nuestras identidades van a ser una especie de costra de la lava volcánica, ¿no? Donde lo de afuera es duro. ¡Qué metáfora! ¡Qué metáfora que se mandó! Mira, Sigma. Entonces, Lo de afuera, claro, como es duro, así como piedra, ¿no? Sí, sí. Y lo de adentro está como prendido fuego, así está en movimiento. Pero no puede salir por esa... Claro, caparazón. Pero siempre va saliendo y se vuelve a hacer. Es como si vos tenés así una cascarita, sí. La rascás, te sale otra cascarita, sí. Que es más o menos parecida, pero no es igual. Ajá. Porque seguramente te hundiste más la uña, claro. O te las tiraste un poco para un lado, para el otro. Entonces nuestra personalidad sería más o menos así. Es decir, no se establece nunca, no queda fijada nunca, sino que va cambiando para adaptarse a todos estos cambios que se suceden así vertiginosamente. Entonces somos como esa cascarita que está a la vez naciendo, a la vez a punto de romperse, y que nunca es del todo igual a sí misma, aunque mantiene cierto parecido consigo, ¿no? Y toda esta cuestión más filosófica o más macro de ideas que él plantea a nivel de estructura de la sociedad, digamos, de los valores y demás, en Amor Líquido lo que hace es llevarlo a la vida cotidiana entre la relación de los seres humanos. Claro, él lo que va a hablar precisamente es de la fragilidad de los vínculos humanos. Es decir, en todo este espectro que estamos marcando para que se comprenda, porque uh-huh. si no queda, digamos, aparte tiene algo que puede ser tomado como una ventaja o como una desventaja en la obra de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman escribe de una forma muy dinámica, muy llevadera, muy entretenida. Yo no sé si la palabra entretenido aplicado a un pensamiento filosófico es válido. Sí, súper válido. ¿Sí? ¿Cómo porque, no? Claro, porque uno muchas veces cuando abre un libro de ficción, digamos, le exige al que le está contando eso, que sea entretenido, qué sé yo, que tenga suspenso, que tenga emoción, que lo lleve, que lo atrape, y pin y que pan. Cuando lee un libro por ahí de filosofía o de ensayo, por ahí no le exige eso, sino bueno, que... Pero... Sí, que más como un pensamiento, una cosa más sesuda. Pero si el lector es un lector que habitualmente no lee algo filosófico, me parece que sea entretenido, un buen gancho para empezar a leer, digamos. Claro, por eso mismo también los libros de Bauman son ultra bestseller en todos lados, porque tiene una forma de escribir que es muy llevadera, es encantadora realmente. Entonces no se hace pesado esto de ponerse, digamos, a reflexionar sobre todo este tipo de temas. Por un lado, porque, digamos, está hecho de una forma, ya le digo, encantadora. Y por otra parte, uno también se pone a pensar uno y a buscarle ejemplos o lugares donde ver a favor o en contra de lo que te va diciendo. Y ahí es el punto donde uno se va deprimiendo, supóngase, o no, ah, mira, zafé acá. Vos tenés amor líquido. ¿Por qué deprimiendo? Vos tenés amor líquido. Y si vos estabas buscando novio, te quedás en tu casa. Porque decís, no, yo en estas condiciones no se puede. No, yo se así puede. Me quedo sola. No, así no. A ver, espere, ¿por qué? A ver, concretamente. Usted también, si está buscando novia, se lee amor líquido y se queda en su casa. Pero, ¿qué dice acerca justamente de a ver, ejemplifique. Claro, es que usted piense, en este planteo de modernidad líquida, en este mundo líquido que tenemos, ¿no? Sí. Donde nada queda fijo, donde nada es estable, donde todo cambia todo el tiempo, pero además no solo cambia, sino que ha escapado a cualquier tipo de control, uh-huh. y además de eso hay como una especie así de movimiento, de cimiento, donde nada es estable, donde nada dura, digamos, no digamos para siempre, nada dura ni un mes entero. Para ser bien popular, lo que un pedo en una canasta, supongo. Claro. Usted vio que Vanina a mí siempre me aporta. Sí, desde la cultura popular. Desde la cosa popular. Es un aporte interesantísimo, ¿no? Y siempre... lo que creo es que simplemente la sensación esa de la cuestión de la fragilidad, de que nada dura demasiado... Me parece que lo que genera es miedo muchas veces, angustia, digamos, ¿no? Angustia, claro. Se come las uñas, dice, lo vi, lo conocí, ahora ¿cuántas fichas me va a durar? Por Dios. Y encima, viste, es como esas máquinas que te traban fichas rápido y te quedas con ganas de decir, no, yo porque quisiera hacer un aporte distinto. A ver, me parece que en esto de, está bien, o sea, de la fluidez, de lo líquido, de lo pasajero... se viene a buscar o a pensar con estructuras del el anterior periodo, con el de la modernidad, es decir, lo de la modernidad cosa sólida, claro, lo de la modernidad sólida, de la cosa estanca, del compromiso eterno y duradero. Digo, vamos a ver si estas son las condiciones, las reglas del juego, vamos a ver cómo lo podemos aprovechar y cómo podemos hacer de eso algo agradable, disfrutable. Qué algo chico que... líquido. Vivo, qué líquido. No, pero digo, bueno, líquido. Escuche, qué clara son las reglas del juego. Son las reglas del juego y no me voy a poner a pensarlo con la estructura anterior. Bueno, así no, sí ahí que donde... me angustio en mi casa y me quedo encerrado. Ahí llorando. Donde yo digo, bueno. O sea, ¿para quiénes son las reglas del juego esas, en todo caso? Me parece que ahí es donde... Yo no sé si acuerdo tanto con esta visión de que si algo se dice que es de esa manera es porque alguien lo está diciendo. Me no, parece bueno, que, si que no ahí son también las reglas es donde... del juego, está bien, no son las reglas del juego, pero si nos ponemos a pensar, digamos, a pensar las relaciones humanas con la idea del amor líquido, pero al mismo tiempo pedimos o tenemos en el imaginario o exigimos con las ¿algo estructuras de la modernidad anteriores... Solía? Claro que se va a angustiar. Digo, bueno, Virgo va a sobrevivir a esta época. ¿Sobrevive? Yo no sé. Claro, de eso se trata precisamente. No, siempre hay intersticios también, me parece. Hay que siempre hay dietas, ¿no? Sí, no todo por es, supuesto. Creo que no todo es tan sólido no ni todo para, es tan líquido. No es como para creérselo que... tampoco a pie de la letra. Ahí, cada tanto. Claro. Así claro. Como la grieta dentro. Supóngase. Y hacer el agua a la piedra. Dice, creo que lo que da miedo o lo que puede dar angustia en todo caso es la sensación de extremos tan extremos, por decirlo. Extremos tan opuestos, tan imposibles opuestos de conciliar. Claro, me parece que ahí es donde uno a lo mejor tiene que buscar la grieta hay un Un poco más por el medio, ¿no? Bien. La Greta, sí, en el caso de que busque una Greta, chica, la Greta puede ser. Si quiere buscar una Greta, busques una Greta, y si no, una grieta. No sé. Lo que va a analizar Bauman en esto del amor líquido va a ser los vínculos, ¿no?, que se establecen en esta modernidad líquida. Pensemos que él estuvo en el Partido Comunista y que todos los sólidos se supóngase. Todo lo líquido se disuelve en el aire, así que está todo bien. En el caso de estas relaciones, él va a decir, bueno, sí, que como seres humanos, como seres gregarios, necesitamos amarrarnos, ¿no? Amarrarnos y establecer relaciones con nuestros semejantes. Pero, ¿qué pasa con esto? Va a decir precisamente que esta individualización lo que hace es que tendamos a tener relaciones que él llama de bolsillo. Dice, ¿de bolsillo por qué? Porque uno es como si te estuviera en el bolsillo. Claro, la saca, la usa para lo que le sirve y después la descargo, se la guarda en el bolsillo y te llamo en un mes. No te enojes. Y no me vengas a reclamarte por qué no me llamaste, me mandaste un mail, la presenta del Facebook. Ahí encontró ejemplos de su propia vida cotidiana. Claro, bien, que sí. Está muy bien. O sea, y después te llaman al mes y está todo bien. O sea, ¿qué vas a reclamar? No, no está todo si no era bien, todo a ver, para no siempre. Está todo no soy bien. Un magic click. La cuestión de las relaciones humanas entonces va a decir, vamos, que oscilan, ¿no?, entre el dulce sueño y la pesadilla. Y uno nunca sabe cuándo empieza uno, cuándo termina otro. Claro, están ahí. Sino que conviven en forma permanente estos dos estadios, y que la cuestión esta de pensarlo en términos de satisfacción casi comercial nos lleva también a una especie de control, ¿no?, de previsión, de tipo, ¿cuánto invierto? Yo lo escuchaba esto, chico. ¿Cuánto invierto en esta relación? ¿Cuánto tiempo voy a perder? ¿Cuánto el voy famoso a ganar? No gastes pólvora en chimango. ¿Qué quiere tal que le digan? Tal cual, Vanina, tal cual, que se da cuenta no, que pero estos refranes... Esto ya es una chanchada lo que están haciendo ustedes dos, porque están haciendo una lectura de género sobre un tema que no. Ahí lo plantean esos términos, digo, porque ustedes están planteando como la mujer con lo sólido y el hombre con lo líquido. Los ejemplos que están dando. Ay, Gergo me sorprende. Bueno, lo que va a decir la crítica a Bauman, sí, por ejemplo, Matamoros, que es un tipo muy capo, lo que le dice a Bauman es que el hombre siempre estuvo como sosteniendo relaciones de amor líquido, y en realidad las que llegan a esta historia en la posmodernidad, sí, somos las minas. Sí, cuando nos casamos. Porque nosotras nos hemos criado en el amor sólido y en las relaciones duraderas. Y que también, en cierta forma, lo establece Matamoros pensando en que las mujeres tradicionalmente también somos las que tenemos este ligue en el lazo de parentesco, somos las madres, somos, ajá, las que aglutinamos la familia, cuidamos el fuego del hogar. ¿Dónde estaría el fuego del hogar si no? Entonces, cuando llega esta nueva instancia, las que más sufren suelen ser las mujeres. Y los varones también sufren porque hay un nuevo actor que se les para más o menos con las mismas condiciones. Esto que yo siempre digo, que somos una especie de cenicienta superdotada, sí, es decir, no dejamos de ser cenicienta, pero pensamos que tenemos la capita y volamos. Ajá. Y a la vez tiene, digamos, o sea, como contexto esta cuestión de que el varón tampoco puede volver a una modernidad sólida y a su familia, a su casa, porque va a ir y la mujer va a estar trabajando afuera, los chicos en, claro, el club, y no van a, se va a tener que hacer la comida solo, va a tener que conservar el fuego del hogar. Claro, y ahí te quiero ver soplando la llamita. La cosa tiene que ver precisamente con que, digamos, o sea, se han sacudido estos paradigmas. Entonces, en esto del amor líquido empiezan también, digamos, a ver nuevos sujetos, diferencias, y esta cuestión de concebir las relaciones no con el compromiso que tenía, por ejemplo, un lazo de sangre, que es, ¿no?, la relación más fuerte y más primaria, sino también esta cuestión de que los lazos que se establecían entre los seres humanos tenían muchas veces el mismo compromiso con un lazo de sangre, esto de dar la palabra, de ser amigo, ¿no?, de bancarse, de qué sé, sí, yo, sí, también, y que dice, vamos, que esto es como que ahora ha dejado paso a otro tipo de relación, que ya ni siquiera se llama relación, sino que se llama conexión. Ajá. Entonces uno está conectado, sí, a una supuesta red, ¿no?, donde todos estamos conectados y podemos conectarnos y desconectarnos alternadamente sin ningún tipo de culpa. O sea, porque uno se conecta, no se conecta. E incluso decía que, o sea, en un testimonio que recoge dentro del libro, que da como ejemplo, de un muchacho que le hablaba de las ventajas de establecer relaciones con mujeres en la red, y no solo, digamos, o sea, amorosas, sino de amistad incluso, y diciendo que siempre tenía la posibilidad de apretar la tecla de LED y como que ahí ya está, y listo. Ahí otra cosa mariposa. Pero ahí digo, sin culpa, sin enfrentamiento, sin dar explicaciones, sino que es como algo instantáneo, que tiene que ver con esta época, amor líquido, es decir, es todo rápido, es todo limpio, es muy higiénico, ¿no? En ese sentido. Como el baño polaco. No, no. Eso se llama una ducha rápida integral. Sí. Sí. No, digo, en el libro, específicamente cuando habla de las relaciones entre las personas, habla de las relaciones de parejas o relaciones entre amigos, va a entre tocar familiares. Todas. Va a hablar acerca de las relaciones familiares, porque habla de los vínculos en general. Entonces va a hablar de las relaciones familiares. Estoy pensando en las nuevas concepciones de familia en también, las amistades, ¿no? Claro, porque la familia tampoco es la familia sólida, claro, de la modernidad sólida. Ahora tenemos una familia, digamos, a que es ensamblada, donde por ahí, digamos, no se comparte el mapa genético más que entre dos o tres personas. O sea, y el resto son todos una familia ensamblada, como se suele decir. Él va a comparar también esta cuestión con, porque lo va a llevar, digamos, un poco más allá de lo testimonial, ¿no? Decir, bueno, lo que está pasando es esto. Esto tiene sus pros, tiene sus contras. Lo que se ve, digamos, o sea, también es que Bauman lo que hace es, como decía Oscar Wilde, dice, yo no lo inventé, o sea, es lo que hay y yo se lo muestro. O sea, después veamos nosotros que lo leemos, qué hacemos con esto, sí, a qué adherimos o cómo nos comportamos. Él lo va a comparar con una de las ciudades invisibles de Italo Calvino, ajá, ¿sí? Que se llama Leonia, no sé si la tienen presente, donde estos de Leonia era como que era una ciudad que todo el tiempo se transformaba y todos los días vivía una vida nueva. Entonces era alucinante porque era la aventura constante. Vos te levantabas, no sabías ese día cómo iba a ser y todo cambiaba a lo largo de ese día, pero ¿qué pasaba? Al otro día toda esa leonia que se había vivido y disfrutado estaba en el basurero porque había que hacerla nueva y todo eso se descartaba. Entonces va a decir Bauman, si no vivimos en realidad tratando de irnos, ¿no? Conviviendo con esta sensación totalmente ambigua de querer quedarse y a la vez estar esperando que se vaya, esta cuestión de la no elección, de decir, si me quedo con esta relación, me pierdo de todas las otras miles que puedo tener, entonces tengo las otras miles, pero no tengo una que valga la pena. O sea, todo esto lo va a ir analizando y va a ir entretejiendo, digamos, o sea, una narración que, ya le digo, se puede leer con mucha facilidad, disfrutar mucho y a la vez ir pensando y reflexionando acerca de esto, sobre todo, digamos, la gente que generacionalmente, o sea, estamos todos, digamos, en esta red, e incluso eso también es algo nuevo, porque en la modernidad sólida había cierta edad donde uno ya, digamos, estaba hecho, claro, ¿no? Y ahí se quedaba. Claro. En cambio ahora es como que el mismo sistema, al plantearnos como consumidores incluso del amor, nos también fabrica como objetos, ¿no?, de consumo, y así estamos como estamos. Así que léanse El amor líquido de Simon Bauman. Bueno, bien, ¿sabe qué? Me lo voy a comprar ahora. Cómprenselo, mañana, después otro día que no esté Gergo, charlamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me van a excluir de esa manera? ¿Me dejan afuera? No, pero traigámoslo, porque da una visión que contrasta. Me gusta que contrasta. Pero por supuesto, es un chiste. No hay intención de contrastar ni de oponerse. No, pero es bueno el contraste, porque es la parte que no tenemos, supóngase, ¿entiendes? Claro, de ponerme... Nos aporta una nueva visión. Bueno. Claro, y aparte a mí me gusta también, digamos, a cómo él lo va describiendo, ¿no? Porque habla, por ejemplo, yo, los placeres de la unión y los horrores del encierro. Yo ya con eso me lo pego en la heladera y no salgo. Está muy bien. Bueno, Andrea, justo el amor líquido nos trajo en este día de humedad, ¿eh? También, como que no quiere que haya líquido. Como para que no haya amores líquidos y una humedad del 98%. Bueno, el jueves viene, ¿eh? Nos vemos el jueves. Hasta la próxima. Andrea Ocampo en la columna de literatura en La Marca de la Almohada. De 9 a 12, La Marca de la Almohada.